Sí. Pues eso, se supone que íbamos a grabar más seguido. Esto es Enchúfate y Juega. Radio Prestas, comenzamos. Entonces, bueno, en esta ocasión no está mi hermano. Se fue a dormir temprano. Y también estamos estrenando micrófono. Ya se utilizó en la transmisión pasada de Gangbang Auditivo, en donde lamentablemente yo no pude estar, estaba un poquito ocupado. Pero bueno, ya vamos a retomar esto que es el Enchúfate y Juega. Y ojalá ahora sí se pueda hacer cada martes y jueves. Y espero que sí nos estén escuchando. Entonces, vamos a las noticias. Lo más relevante de la semana. Ahorita hablaremos un poquito de videojuegos. Entonces, el día de hoy se anunció, bueno, creo que yo es la noticia un poquito más importante, porque bueno, se está celebrando el aniversario de PlayStation, del primer PlayStation, que es el 20 aniversario, y se anunció con muchas cosas. Bueno, esperemos que regalen un poquito más. Digo, son 20 años, no se dice. Se dice fácil, pero no es tan fácil llegar a esos 20 años con el éxito que tienen. Y lo que anunciaron fue unos temas. Bueno, creo que nada más es uno. Un tema que conmemora los 20 años. Tiene, bueno, es para PlayStation 4, para PlayStation Vita y para PlayStation 3, creo también. Y es de las imágenes que dan alusión al PlayStation 1. De hecho, ahorita mismo lo voy a bajar para el Play. Y ya les contaré qué tal está. Lo que también es que tiene sonidos. Como recordarán antes, el sonido característico de PlayStation 1 cuando lo prendía, que no tiene, no tenía ningún menú ni nada, únicamente encendías la consola y empezabas a jugar. Sí, había un poco más tiempos de carga por los procesamientos, pero no había nada de que actualizar y el montón de cosas que ahorita se hacen, ¿no? Que llegó la actualización, compras un juego y no lo puedes jugar hasta que actualices el software. Entonces, se supone que da alusión este tema al primer PlayStation y, bueno, los sonidos. Lo que sí no sé es si en las cuentas mexicanas se pueda bajar. Creo que no. Creo que debes de tener cuenta mínimo gringa o española, que es donde sí puedes bajar los temas para el PlayStation. Sí, no lo puedes bajar, ya vi. Entonces, bueno, aunado a esto del tema, que muy bonito y todo, anunciaron una consola de PlayStation 4 que ya les puse en la página, que está hermosa, con los colores alusivos al PlayStation 1. Nada más se van a hacer, o ya se hicieron, 12.300 consolas con este tema. Que se ve muy muy padre. Y pues es edición totalmente de lujo, trae la base para colocar la consola vertical y la cámara también con los mismos colores, gris rata y el control que también se ve muy padre, los mismos colores de los controles viejos. Igual el gris rata con el gris Oxford de los botones. Y bueno, lo único que no me gustó mucho, que bueno, creo que no lo podrían cambiar de color, creo yo, porque tampoco en el control blanco lo cambiaron de color, que es el touchpad, que sigue siendo negro. Y creo que aquí es igual el gris, pero el gris Oxford, el fuerte. Me hubiera gustado más que fuera el gris rata. Pero aún así se ve muy padre. Y ojalá vengan juegos del PlayStation 1 en descarga para la nueva consola. Y ojalá se pueda conseguir fácil aquí en México. También hablando del aniversario. Phil Spencer, que es el cabeza ahorita de Xbox, felicitó al rival que es PlayStation por sus 20 años. Entonces, bueno, hay por lo menos un poco de competencia sana. Que ahí van los de Xbox, aún no llegan a las mismas ventas de PlayStation, pero creo que le han echado muchas ganas con los descuentos que ha tenido el Xbox One. Y creo que ya por los anuncios del aniversario de PlayStation es todo. Pero bueno, ojalá haya más anuncios, ¿no? Unos descuentos creo que ahorita hay descuentos de Navidad. Pero así por los 20 años no hay nada. Entonces ojalá sí llegue algo. También. Bueno, también ya se va. Ya se está acercando la fecha para el PlayStation Experience, que va a ser en Las Vegas. Y es el 6 y el 7 de diciembre. Ahí por los que creo que sí lo van a transmitir, por lo menos en Twitch. Los horarios aquí de México son a las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, más o menos. Ahí depende de los países, depende de los horarios, de tu uso horario. Entonces es sábado 6, domingo 7. Y se supone que es más de PlayStation. Pero creo que también ahí ya se agregó Capcom, que va a tener ahí algunos anuncios y varias exclusivas que ojalá se revelen ese día. Todos están esperando un God of War, que ojalá llegue algo nuevo. Ahí hay alguna fecha de God of War, pero no hay nada. Ahí estuvo jugando, creo, el creador por Twitter. Hablando de que según iba a haber que ya vio el nuevo God of War. Pero pues según fue una pequeña broma. Pero pues ojalá sí haya un nuevo God of War. El último, el 3. Yo creo que sí ocupó todas las ventajas del PlayStation 3 y se veía muy padre. Imagínate, pues bueno, en una consola de nueva generación, ¿qué no se puede hacer? Que le saquen todo el jugo a la nueva generación. ¿Qué otra noticia? Parches y más parches, como lo comentamos la vez pasada, que ya hay un montón de parches para los juegos. Ahorita acaba de salir un parche grande para Call of Duty, el último, el Advanced Warfare, que según esto pues arregla varios errores, ajustes y bueno, es la generación de los parches. También va a salir un parche. Bueno, han salido ya varios para el Assassin's Creed, el Unity, que bueno, fallos gigantescos que se han visto en esa franquicia ahorita en la nueva generación. No sé si el Rogue tuvo tantos problemas, pero pues el Unity sí, que bueno, era el más esperado y salió con muchos errores. También una noticia de Grand Theft Auto es que lo vetaron de algunas tiendas de Australia porque según que según es muy violento. A mí se me hace una estupidez, pues qué juego ahorita bueno no es violento. ¿Por qué no dijeron de lo mismo del Call of Duty? Pues también es violento. Pero ya ven eso de la doble moral y que lo políticamente correcto, entonces pura tontería. Ah, mira, ya encontré el tema de PlayStation. PlayStation 20 Anniversary Team. Vamos a descargarlo. Pesa 11 megas. No es mucho. Y vamos con una canción. Vamos a ver. ¿Qué será bueno? Ok. Ok. Esto es una canción un poquito viejita. Esto es The Cascade. La canción es 4 AM. Y seguimos aquí en Chúfate y Juega en Radio Prestas. Thank you. Continuamos aquí en esto que es Enchúfate y Juega, aquí en Radio Prestas. Esto fue 4 AM de Cascade. Y continuando con las noticias y también de los parches, también acaba de salir una actualización, llámese actualización, parche o lo que sea, de el juego de Evil Within, este juego de terror, que yo esperaba un poquito más de terror, más que nada porque es un juego muy, muy cerrado. Siento que no se puede hacer mucho, los controles son un poco torpes. Pero en cuanto al éxito que se ha tenido, yo siento que ha sido un buen éxito. Y ahorita con las actualizaciones, bueno, la actualización es para el PlayStation 4 y el Xbox One, pues se optimiza el juego, varias soluciones de errores. Hay pequeñas cositas no tan grandes como el parche que ahorita tuvo el Advanced Warfare. Y bueno, como comenté ahorita, nada más es para PlayStation y Xbox One. Recordemos que el juego también está para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Pero bueno, la actualización nada más es para PlayStation 4 y Xbox One. También muchos de nosotros sabemos que según se había anunciado una versión gratuita del juego para PlayStation 4, que es el de Drive Club, y se había anunciado para los compradores, bueno, más bien suscriptores de PlayStation Plus, pero bueno, aún sigue sin haber ninguna versión gratuita y pues no se ha dado ninguna fecha para que salga. Ojalá no tarde mucho. Yo creo que ya va a salir hasta el próximo año. No creo que se adelanten para esta época. Y bueno, Sony ya se disculpó, el estudio también, pero pues nada más hay que esperar. Es lo único que podemos hacer. El juego, recordemos que tuvo muchos baches al principio, muchos parches, igual que muchos juegos. Pero bueno, si se supone que van a regalar una versión para PlayStation Plus, ojalá que llegue tarde, pero bien. Porque bueno, lo hemos visto con muchos juegos últimamente, que se apresuran en sacarlos y salen mal. Entonces ojalá llegue bien y igual no se tarde mucho en que salga. También otro de los parches es el de Little Big Planet 3, que acaba de salir hace una semana y media más o menos. Y bueno, ya salió su parche de rigor, que igual que todo, corrige problemas, más estabilidad con el juego y problemas menores. No pesa mucho el archivo, pesa, bueno, para PlayStation 4 pesa 350 megabytes más o menos, y para PlayStation 3 no necesita tanto, solo 100 megas. Pero bueno, ahí está el otro parche más. Y De lo de PlayStation, de su aniversario, salió un pequeño con varias anécdotas de los desarrolladores de PlayStation, cómo ha sido su experiencia con PlayStation, ¿no? Con los juegos, cuáles han sido sus juegos favoritos, hay varias cosillas. Ojalá sí salgan más cosas para este aniversario. Y ¿qué más? Hablando un poquito de Nintendo, más enfocado a la división de Pokémon. Se hizo el reporte de que los nuevos Pokémon, el Omega Rubí y el Alpha Sapphire, ya vendieron más de 7.7 millones de copias para el 3DS. Que bueno, es la consola que más frutos ha tenido de Nintendo. Yo creo que en la última década. Sí se ha vendido mucho de Nintendo 3DS. Y recordemos que hace poquito, no sé, hace un mes, dos meses más o menos, se acaba de lanzar la nueva consola de 3DS, nada más en Japón. No, aún no llega aquí a Occidente, pero sí se supone que va a llegar más o menos por febrero, me parece. Y arreglaba. Actualiza la consola. La consola portátil. Agrega un pequeño joystick más. Varios movimientos ahí de botones. Se agregaron otros dos botones, creo. Y pues está muy padre. Se le pueden cambiar las carcasas. Entonces, yo creo que sí. Yo tenía planeado comprarme un 3DS, pero me voy a esperar a que salga este nuevo y poder jugar el Smash en el 3DS. También de Nintendo, el actor que hacía, que hizo Donkey Kong, demandó a Nintendo por varias explotaciones que le dio Nintendo a él, extensas jornadas de trabajo que según le causaron un infarto. Entonces demandó a Nintendo por su salud. También acaba de reportarse un error de Smash Bros. Para Nintendo Wii U, que podía dejar inservible tu consola. Entonces ahí sí tienen un Smash Bros. Para Wii U. Si le sale este error, es el error 160-0103, que aparece al jugar el juego, vaya la redundancia. Dice que indica corrupción en la memoria del sistema. El error es potencialmente capaz de arruinar el sistema y convertir en un ladrillo tal cual a tu consola. Por el momento no hay cómo resolver el problema. Entonces, ahorita absténganse de jugar Smash Bros. Para el Wii U. Y pues a ver más datos de Nintendo, a ver si ya saca alguna actualización o algún tipo de parche. Y según esto, bueno, Nintendo va a recuperar los sistemas que que ya se hayan descompuesto por su fatídico error. Ahí fue la nota de Nintendo. También fue anunciado, ya hablando un poquito de otras cosas, ya no de Nintendo, fue anunciada la fecha de salida del nuevo, bueno, de la remasterización de Resident Evil en HD. Ya saben que ahí está su minita de oro, agarrar sus juegos viejos y hacerlos Alpha Remix HD ultra nada, para ganar dinero. Entonces el juego fue anunciado por Capcom el día de hoy y va a salir el 20 de enero en un precio de $19 para PlayStation, bueno, las consolas de nueva generación, para la pasada y PC. Y la resolución va a alcanzar los 1080 píxeles y va a tener sonido surround de 5.1 canales. Y bueno, la resolución ya va a ser las 16. ¿Cómo se le llama eso? El aspecto ya es el de HD. Y también, bueno, recordemos que va a salir el Resident Evil Revelation 2, que también va a salir por ahí de febrero, pero se supone que esta va a ser un juego episódico. Ya ven que ahora es la modalidad nueva de sacar los episodios de los juegos. Entonces así va a ser ahora el último Resident Evil. Periódicamente van a sacar episodios como han venido haciendo los de The Walking Dead, los de ¿cómo se llama este juego? El de se me olvidó. Bueno, ese tipo de juegos. ¿Qué más? Va a salir un DLC para el juego de Borderlands de pre-sequel y estará a mediados de diciembre. Recuerden que esta es una, como lo dice su nombre, su secuela, su pre-secuela, su de la franquicia de Borderlands. Recordemos que está el Borderlands 1 y el Borderlands 2. Y bueno, sale este de pre-sequel. ¿Qué más noticias? ¿Saben? El problema es que casi todo es parches. Todo lo que se anuncia son parches. Vamos a poner un poquito de música. Vamos a poner esto es cassette. Esto es Radio Prestas. You got me strung up like a puppet, hung up on a thin red line. You got me caught up in your loving, stuck here in my lovesick mind. And I've been trying to pick myself up off the floor, and I'd be lying to say I don't want you anymore. You got my blind holding on to you, and I don't know where it's going or what it will do. And I try to control it, but control is what I lose. You got my blind heart holding on to you. Just let it be, just let it be, just let it be. Just let it be, just let it be, just let it be. You got my blind heart holding on to you. Bueno, continuamos aquí en Enchúfate Juega. Y continuamos con un poquito más de noticias. Hablando ya no de videojuegos, acaban de anunciar una pulsera que puede proyectar tu teléfono en tu mano. ¿Cómo les? Bueno, en tu brazo. Suena un poco loco, un poco futurista, pero bueno, se anunció esto. Nada más que no encuentro aquí. Sí, es una pulsera que proyecta la pantalla de tu smartphone en la piel. Se llama Secret, pero con C. Es un brazalete que proyecta la pantalla de tu smartphone en tu brazo y que permite manipular el dispositivo con solo tocar tu piel. Al estar sincronizado vía Bluetooth con tu celular, se puede realizar cualquier función que se hace en el smartphone desde el Secret. Incluso hacer y recibir llamadas. Para ahorrar energía, la pulsera solo trabaja con cuando se activa con un giro de muñeca, que es detectado gracias al acelerómetro que cuenta con la pulsera. Con el que cuenta la pulsera. Secret funciona gracias a 8 sensores de proximidad, con lo que cuenta y que identifican en qué punto exactamente está colocado tu dedo para simular un push en algún icono. Además, según un video de introducción, Secret es contra agua, por lo que puede ser utilizado en cualquier condición. El brazalete aún está en su fase de desarrollo, por lo que los creadores buscan financiamiento a través de donaciones de 1 euro. Desde 1 euro puedes donar en su página de PayPal. Si el proyecto llega a concretarse, habrá dos modelos distintos de pulseras, una de 16 u una de 32 GB de memoria, y estará disponible en 10 colores distintos. Les voy a dejar el link de la pulsera, se ve muy muy padre. Entonces, ojalá no esté cara y llegue a México. Ya ven, esas cosas nunca llegan a México. Ahí les dejaré el link para su descarga. Para que vean el video. Otra de las cosillas hay que han salido de gadgets son estos drones. Bueno, recordemos que los drones ya llevan un buen tiempo entre nosotros, pero cada vez los están haciendo más pequeños. Y bueno, hace poco anunciaron un dron chiquititito. De hecho, por ahí Charlie me mostró un dron, creo de $5, algo así, que podías comprar por internet. Pero bueno, eso sí, se ven chafísimas. Pero a tal grado, me imagino que son chinos. Entonces, a tal grado los chinos llegan a copiar tecnologías muy padres con yo creo que $3, algo así, si lo llegan a vender en 5. Entonces, también hay que ver que no sean chafas las tecnologías que llegamos a consumir. ¿Qué más? Un dato curioso que se anunció el día de hoy es sobre el equipo de eSports. Recordemos este tipo de equipos que son más que nada para juegos en línea, que este equipo ya está siendo patrocinado oficialmente por YouPorn. Entonces, ya se había hablado un poquito, pero no se había hecho oficial. Entonces, bueno, sabemos que es el afortunado equipo de deportes electrónicos que va a ser patrocinado por esta página de adultos. Es algo muy muy curioso. De hecho, el equipo se va a llamar Team JP de YouPorn. Entonces, ahí está el dato curioso del día de hoy. también acaban de sacar una batería portátil muy muy delgada. Se va a llamar IN, bueno, no sé si se diga deletreado, pero es Enubi. Una batería portátil para los que sufren de baterías muy pobres, que siempre andan ahí sufriendo, buscando conectores por todos lados. Y le llamaron Enubi Card, que más o menos es el grosor de una perdón, el tamaño de una tarjeta. Y está igual en fase de proyecto. Se supone que va a estar a partir de unos 199 pesos. Entonces, perdón. Puedes donar a partir de 199 pesos para su creación. Y el objetivo es tener 89 mil pesos para que ya empiece su producción y venta comercial, para aquellos que siempre andan sufriendo por su pila. También ya se venía hablando sobre la las donaciones que se podía hacer en YouTube, que ya ya puedes apoyar a los youtubers con dinero, algo así como Twitch, que te puedes suscribir a los que transmiten y puedes pagar una suscripción de $5 que les ayuda, bueno, a seguir con sus transmisiones. Entonces, algo parecido está haciendo YouTube con las donaciones. Ahorita se anunció en México, en Estados Unidos, en Japón y en Australia. Y puedes donar mínimo, creo, 3 pesos más o menos. Y bueno, cantidades grandes para algún youtuber que sea de tu agrado. Me imagino que deben de tener un tipo de, o bueno, ya deben de ser más partners de YouTube, que ya tengan más tiempo en la red de videos. No creo que sea para cualquiera que le quieras donar. Y ahí, si quieren donarles, pues ya pueden. Otra nota curiosa y muy extraordinaria fue lo que sucedió con el fenómeno este del Gangnam Style, que YouTube anunció que arruinó el contador de views de este video del Gangnam Style, del Psy, que sobrepasó la cantidad de 2.000 millones de reproducciones. Esto es mucha gente que lo vio. Y la verdad, no se me hace ni una canción buena, ni un video bueno, pero más que nada yo creo que fue como echando el relajo. Se reprodujo tantas veces en tantos dispositivos. Y pues ahora sí que ha ostentado el récord de más views de la historia. Un simple videito. Hablando un poquito de cine, se acaba de liberar el tráiler del último Terminator, de Terminator Genesis, así se va a llamar. Es más que nada como un reboot, cambiando un poquito la historia que se venía manejando. Algo así como que con lo que hicieron con Star Trek, que ya ven que igual se basaron en un viaje en el tiempo que modificó la historia de los primeros actores de Star Trek. Entonces yo creo que algo así es lo que hicieron los de Terminator Genesis, porque bueno, en el video se ven pues cosas diferentes a lo que se manejó en la historia principal, en la historia original. Y bueno, por lo menos lo que sí es que va a salir otra vez el ruco Schwarzenegger, que en todas ha salido, hasta en la de Christian Bale salió al último. Entonces aquí en el tráiler también se ve el rookin. Ahí les dejaré el link del tráiler en la página para que lo chequen. Sí se ve bueno, la verdad. Sí se ve interesante. Y seguimos un poquito con el cine. También ya se reveló el casting que va a tener la nueva película de James Bond. Y se va a grabar en México. Se va a llamar James Bond, bueno, 007 Spectre. Entonces, sí está raro. Spectre, me imagino. Y se va a estrenar igual el próximo año, en noviembre más o menos. Y nada más hay un cartel, se vio el auto que va a utilizar, un Aston Martin como siempre. Y por ahí algunos tweets que se colocaron ahí en la página de James Bond oficial. Se comenta que no va a ser una secuela de Skyfall, que fue la última que se hizo, pero sí se desarrolla en el mismo mundo, o sea, son los mismos. Entonces sí son las mismas actores. Las locaciones, pues como le dije hace un rato, se filmarán, bueno, incluyen escenas en la Ciudad de México, pero no se sabe qué proporción se va a rodar. Entonces ahí sí llegan a ver las grabaciones, que salgan de colados en la película. Y bueno, también en Londres, en Roma, en Marruecos y en Australia. Y la producción empieza el día de mañana. Entonces me imagino que primero va a ser por allá, por todo por Europa, por Egipto, Australia. Bueno, yo creo que van a pasar primero por las escenas de México y ya por último Australia. Entonces ahí si llegan a verlas, pues ya. Y bueno, se ven muy buenas películas para el próximo año. Ya saben las que se esperan, las de los Avengers, la última de los Juegos del Hambre, que bueno, hablando un poquito de los Juegos del Hambre, que yo había escuchado un poco de la última, de la de Sin Sajo parte 1, Sin Ajo, como dice Rubén, Sin Ajo. Yo creí que iba a estar más aburrida, pero no, está buena. Está buena la película. Ahí vayan a ver. Ya lleva más de una semana en cartelera, entonces yo creo que sí la alcanzan a ver todavía. Bueno, vamos a seguir con otra cancioncita. Esta es una canción nueva que acabo de encontrar. El grupo es Inc., así como Incorporation, como Monsters Inc., así solito Inc., y la canción se llama The Place. Entonces, bueno, escuchamos esta canción en esto que es Enchúfate y Juega. Continuamos. Thank you. monogamy or whatever you call it, I'm starting to think ain't for everybody. Most of us is rushing into it anyway, you know what I'm saying? You ain't rushing for love and I ain't up here to judge, so let's neglect the what ifs and make it do what it does. Let's get it. Is it bad that I never made love? No, I never did. Would have shown no how to fuck. I'd be a bad girl. I'll put it to you. I can't promise that I'd be good to you. Cause I had some issues I won't commit. No, not having it, but at least I can admit that I'd be bad. No, to you. Yeah, I'll be good in bed, but I'll be bad to you. Bad, bad. I never made love, no, I never did. Would have shown no heart to you. Just get it. Bad girls ain't no good, and the good girls ain't no fun. And the hood girls want a smart nigga. College girls all want a thug, so it seems that we fiends what we don't need. Gotta thank for a queen who don't wanna leave. I ain't about to judge you, no, judge me. You ain't gotta really sing about your rap sheet, cause I heard you. Yeah, in the literal sense, I mean that. Rough sex saying I love ya, but the kiss of me saying you mean that. I know, I just be calling a mean ass. Oh, the irony, got the bomb in D, but the problem is probably a deep pass. Still, I'm feeling this, and I need bad. Thinking if I get it, I get it, I need this. I don't need a motion to open your deep sea. I can see the ocean by going between leg, bag, no, bed, blow, dope, go, forward, couch, now, slow, motion, around, put it down, Lord knows she's going for the moon. Hold up. Easy, baby, I never made love, no, I never did. Would have shown no how to fuck. I'd be a bad girl. I'll put it to you. I can't promise that I'd be good to you. Cause I had some issues I won't commit. No, not having it, but at least I can admit that I'd be bad. No, to you. Yeah, I'd be good in bed. Let me tell you about her. Look, she hurt feelings, she break hearts, she stay quiet, she play smart, she take pride. I'm going out, I'm getting hollered at, and saying nah. She's no saint, but she don't pose. She don't wear makeup by the bolo. Riding through Lakeshore with the nose up. She don't really date much, but it slows up. She got haters, but we all do. Heard you when the time cold, shawty fall through. Baby, look at their approach, how they court you. All of mind games, never mind, cause they all lows. In the physical sense, I mean that. I ain't trying to kiss up, suck up, be gas. I ain't like them you sucking your teeth at. Nope. Play big. Trust me, I humble your mean ass. Look, shawty is actually improving. Cause the one in front of us working with deep breath. Yep. Bed, floor, couch, more, shower, Lord, perm, done. Love, nah. Called in the morning, cell number wasn't known, God. Is it bad that I never made love? No, I never did. Would have shown no how to fuck. I'd be a bad girl. I'll put it to you. I can't promise that I'd be good to you. Cause I had some issues I won't commit. No, not having it, but at least I can admit that I'd be bad. No, to you. Yeah, I'll be good in bed, but I'll be bad to you. Continuamos aquí en el Enchúfate y Juega en Radio Prestas y continuamos con un poco más de noticias, ya es el último bloque. Fue anunciada la película de Suicidal Squad. Ahora sí que el último año los últimos años han estado repletos de cine de héroes y villanos, y lo más, los que más han abundado son los de Marvel, y los de DC siempre se han quedado un poquito más atrás, pero se supone que ya van a empezar ahorita a anunciar más películas, ya que según esto se va a hacer una reunión igual como en Marvel de los Avengers. Ahorita va a hacer el equipo de los de la Liga de la Justicia. Entonces también se espera la de Batman v Superman, con un pequeño cameo de la Mujer Maravilla, que también ya se anunció su película. Y bueno, la película que ahorita se acaba de anunciar, que es la de Suicide Squad, que será estrenada en agosto de 2016, trata sobre un escuadrón de supervillanos que son reclutados por el gobierno norteamericano para ejecutar misiones ahí medio turbias y riesgosas, que les permitiría reducir la condena de esos villanos, ¿no? Que ya fueron encarcelados. Entonces, el elenco está conformado por Will Smith, Jared Leto, Tom Hardy, Jay Courtney, Margot Robbie y Cara Delevingne. Y bueno, así en el mismo orden que lo dije, los villanos que van a interpretar son Deadshot, The Joker, que era el más esperado, que ya se venía manejando con Jared Leto, Rick Flag, Boomerang, Harley Quinn y Enchantress. Ahí están estos actores que interpretarán la cinta. Jared Leto, que es uno de los que va a interpretar uno de los papeles más representativos del universo de DC, pues tiene unos zapatos muy grandes que llenar, porque recordamos el último The Joker, que fue del difunto Heath Ledger, que interpretó al Guasón en The Dark Knight, y bueno, hasta obtuvo un Oscar póstumo por su excelente actuación como The Joker. Y ya se había hablado de Jesse Eisenberg, que va a interpretar a Lex Luthor en Batman v Superman, que también puede ser que tenga alguna participación esta de Suicide Squad, pero bueno, esto no está confirmado. Y todos modos, este año, bueno, el que viene, 2015, pues está lleno de estrenos. También, bueno, uno de los más esperados pues es el de Star Wars, que está en al filo ya de su presentación. Entonces, ahí estuvo la nota del Suicide Squad, que creo que no es muy conocido el cómic. Entonces ahí sí, si se quieren adelantar un poco con la historia, el Escuadrón Suicida, para que lo vayan checando. ¿Qué más? Va a salir una actualización. Bueno, una edición especial de Maiden. Esto fue anunciado por EA. Que es la edición de Navidad. Entonces va a ser Maiden 15 Hollywood Edition. Que va a estar disponible para su descarga. Dice, contiene $20 de contenido extra, incluyendo el juego completo, 10 Pro Packs y el paquete Ghost of Maiden, contenido de jugadores consumados como Dan Marino, Emmett Smith y Ryan Lewis. De Hollywood, de Holiday Edition, estará disponible para la distribución digital a partir del 12 de enero. Hasta el 12 de enero. Solo estará disponible para PlayStation, para América en PlayStation 4 y PlayStation 3, y en todo el mundo para Xbox One. No se ha dicho nada sobre la versión de Xbox 360. También, igual que Maiden de NFL, FIFA también va a recibir su Holiday Edition, que igual tendría contenido adicional. También se filtró ahí un poco de información de la nueva entrega de Assassin's Creed. Que bueno, esto ya es un juego muy muy muy quemado, y se llamaría Assassin's Creed Victory. Y bueno, ahí se mostraron un poco de imágenes. Se supone que va a ser en Londres. Y saldría el año que viene. Se supone que va a ser en el siglo XIX. Durante la época victoriana. Pero bueno, ya más juegos de Assassin's Creed sería tonto. Yo creo que ya deben de dejar de descansar un poco la franquicia. También se está hablando de rumores de la película de The Last of Us, ahí sobre los personajes que se tienen que interpretar. Y bueno, una de las apuntadas para interpretar a la chica de The Last of Us es una actriz que sale en Juego de Tronos. Ahorita les digo cómo se llama. Se llama... Maisie Williams, que interpretaría a Ellie de The Last of Us. Ojalá sea una buena película. Ya saben que las películas basadas en videojuegos son un asco. También se anunciaron nuevas canciones para Just Dance en un DLC. Hay algunas de Miley Cyrus, de Pink, de Kesha, de One Direction. Y bueno, el juego está disponible para todas las consolas. Todas. PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Wii U, Xbox 360, Xbox One. Y bueno, demás canciones que van a salir. También ya salió el juego de Tronos para las consolas, que también va a ser de tipo periódica, de varios episodios, para los que quieran seguir la franquicia en videojuego. Ya salió. Y bueno, las ofertas ahorita para PlayStation Plus de diciembre va a ser de PlayStation 4. Ya se habían anunciado anteriormente, va a ser Injustice, God Among Us, Ultimate Edition y Secret Ponchos. Para PlayStation 3 va a ser Hitman Trilogy, que bueno, recopila Hitman 2, Silent Assassin, Hitman Connects y Hitman Blood Money. También va a llegar un título de terror que es Deadly Premonition. Bueno, es la versión de director. Y para Vita va a llegar Tower Defense, Final Horizon y Titan Attacks, que también están disponibles para PlayStation 3 y PlayStation 4. Es compra cruzada. Para Xbox One, para los que tienen Xbox Live Gold, ya está el Worms, que salió para PlayStation 1 y no, perdón, para Xbox One. Y continúa un juego que ya estuvo el mes pasado. Ahorita no recuerdo bien, pero ahí estuvo. Y los Deadly of Gold son las remasterizaciones del Metro 233 y del Metro Last Night. Bueno, entonces estas fueron las noticias un poquito relevantes de la semana. No dejen de escuchar Radio Prestas. Mañana, ya saben, como todos los viernes, va a estar el Gangbang Auditivo. Ojalá podamos transmitir un poquito más temprano. Y bueno, ya es diciembre, época de frío, de Navidad. Ya se acerca el año nuevo. Entonces, ojalá no sea el último programa del año, pero bueno, si lo es, ojalá no. Feliz Navidad, que se la pasen bien. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Los dejo con una canción, no sé cuál sea, pero ahí va. Nos vemos. Hasta luego, Radio Prestas. Yeah. I'm one of the Denzel, ended up fucking Walker. I step out the El Dorado. I know you don't love me, you just love my poncho. My girl's back at home, posted up at the condo. Doesn't mean that we can't menage though. Let's go. You want this money, go take it from me. Won't stop at nothing, you're a go-go rush girl. You chasing paper, you almost famous. If I'm gonna